Ando parrandeando, la plata que me gasto no se la debo a nadie. Aunque me lo critiquen, para mí es un placer, lo dice Julio Enrique, yo no dejo de beber. Aunque me lo critiquen, para mí es un placer, lo dice Julio Enrique, yo no dejo de beber. Todo es a lo contrario, yo los veo más arruinados, porque no tienen plata ni hogar donde vivir. Yo nunca olvido el trago porque es mi inspiración, con muchachas al lado sabroso se tomaron. Yo nunca olvido el trago porque es mi inspiración, con muchachas al lado sabroso se tomaron. Lo critiquen, para mí es un placer, lo dice Julio Enrique, yo no dejo de beber.